Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. is blinding like the night of day. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Y bueno, ese es el sonido clásico, ¿no? Del rock. Bien, aquí estamos. Precisamente tenemos ahí buenos amigos, invitados, la banda Six Line, que va a estar en la segunda edición de la posada de Estación Rock el 19 de diciembre, la Posa Rock. Ahí están invitados. Ya saben, si andan de vacaciones aquí, andan fuera de Hermosillo, aquí en diciembre, vénganse para allá a la Posa Rock, ahí en la cantina más antigua de Hermosillo, la Bohemia Bar. Y después de esto sigue el Gandarita. Entonces está, bueno, pues aquí está Six Line. A ver, ¿qué ibas a decir? Dilo. Que no, nada. Ah, quiero recordar que es el 19, jueves 19. Jueves 19 de diciembre. Ahí va a ser la posada de Estación Rock. Y pues bueno, aquí estamos. Ahorita vamos a platicar más al rato ahí con los chavos de Six Line. Que, bueno, en esta ocasión, en este programa, en esta edición, la número 286, de manera ininterrumpida semana tras semana, pues van a presentar su nuevo tema, que pues bueno, ya de entrada ya generó polémica con el nombre de la canción. Pero ahorita se los vamos a decir. A lo mejor vi ese programa de, no está viendo History Channel o Discovery Channel por ahí, en algo así de asesinos seriales, alguna cosa de eso. Sí, o el típico TikTok, ¿no? De, estos son los 6 asesinatos, el último desaparecerá. Sí, la sí, mil maneras de morir, la madre, sí, la chingada, no, sí. Entonces, bueno, ahí está. Bien, aquí estamos iniciando de nueva cuenta, como ya les comento, Estación Rock en este viernes, como siempre lo hacemos en vivo, y estamos transmitiendo en estos momentos a través de, pues, nuestra propia plataforma estacionrock.lat. También lo estamos en vivo en estos momentos en radiometalhermosillo.com. También lo estamos haciendo en radio414.com FM allá en Lima, Perú. Allá estamos conectados en vivo, así que saludos para toda la raza allá de Perú, de Lima, hasta donde llegue la señal de Radio 414. Y también estamos conectados también en vivo en estos momentos en una nueva plataforma que se acaba pues de abrirnos el espacio también para Estación Rock. Se llama Stereo9.com. En esta plataforma, buen amigo Jesús Piña, pues ya está haciendo también sus pininos aquí en Radio Online. Y bueno, dentro de todos sus contenidos que está manejando, pues quiere meter el rock. Y me dice, oye, ¿de qué estás qué manejas? De chile dulce de manteca, tú sabes. Entonces, bueno, de seguro ahorita va a estar escuchando el programa. De ya en la próxima semana, pues ya lo voy a ver y a ver qué me dice, o ya después. Pero ya tenemos ahí otra manera. Otra opción donde puedan ustedes escuchar también Estación Rock en Stereo9.com. Ahí entran así, así se escribe. Y bueno, ahí va a estar. Ahí estamos nosotros transmitiendo en vivo en este momento. Y como siempre, que ya les comento, en Lobos FM aquí en Radio en Hermosillo, Radio Frecuencia Modulada. Estamos en el 103.5 en FM, Radio Lobos de la Universidad Durango Santander. Gracias pues allá a Jorge Morales y compañía, equipo de la universidad, que hace posible pues que también Estación Rock se esté escuchando de nueva cuenta en una radio normal de las de antes. Bien, ahí está, siguen funcionando en FM. Y bueno, ahorita más al rato vamos a comentar también las demás plataformas, las demás radios donde también Estación Rock tiene un espacio, le han abierto un espacio a Estación Rock en diferentes países, de una vez ahí desde Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica, aquí en México, en España, y pues bueno, ahí vamos a estar también en contacto. Y bueno, estamos también transmitiendo en vivo también en nuestra fanpage de Estación Rock Sonora. Y bueno, hay algunos ahí. Ramón Martínez ya se está reportando, saludos, ¿qué onda, Ramón? Y Daniel Jiménez, aquí andamos. Dice que fue al ensayo y me mandó la foto donde ensayan. Qué bárbaro, pero no invita. Come solo, come solo. Pero bueno, vámonos ahorita con más música. Ahorita vamos a escuchar en la segunda hora, que siempre se lo dedicamos al rock y al metal en español, el nuevo tema de Six Line. La verdad a mí sí me gustó, pero ustedes tienen una la mejor opinión y esperemos que también les guste. Y este tema pues obviamente va a estar dentro del setlist que van a preparar para la posada del 19 de diciembre aquí en la Bohemia Bar. Vámonos con más música. Ahorita les comento que seguimos y aquí estamos nosotros conectados en Facebook Live. Vamos a seguir platicando. Corpseyre, esta es una banda de varios músicos e intelectuales. Es un proyecto de allá alemán y pues bueno, post metal industrial. Vamos a ver qué les parece. Está suave. Weiche Kerne, kleine Grüße aus der Ferne. Die Treffen fliegen hundertfach und euch zerreißen nach und nach. Ein Kupfermantel, Spitzgeschoss, der Schlüssel für das Schädelschloss. Dringt er glatt durch die Umhüllung, lehrt er dann. Batterie, vermischt so die Anatomie.

Estación Rock, Rock. Y pues entonces, bueno, pues aquí estamos con Six Line y estamos platicando precisamente de cómo se hace una canción. Pues no sé, porque bueno, siempre yo traía esa duda, pues yo no soy músico, ¿no? Entonces en el proceso creativo de cómo hacer las cosas, pues bueno, en este caso hacer música, pues bueno, a mí se me traigo esa curiosidad, ¿no? De siempre de cómo surge, cómo nace. Cómo nace una canción, sobre todo, y luego pensando grandes éxitos, ¿no? Como un Stairway to Heaven o, uh-huh, o una Rhapsody de Bohemia, o sea, ¿cómo se les ocurrió hacer eso, ¿no? O sea, esa mente, ¿no? De Freddie Mercury y el resto, ¿no? Que se hayan. Bueno, la idea era de Freddie Mercury, uh-huh, pero ¿cómo los demás le entendieron, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo cuadraron, o sea, todos? Pues, okay. ¿No? Así, a ver. La de Un Poco Más es donde trabajamos más juntos, ¿no? Sí, que se trabajó más de en persona. ¿Qué te parece esto? ¿Podemos meterle esto? Okay, más en equipo. Pues, sí. Okay. Sí, está suave. Sí, pues incluso ahí. La letra la terminamos por terminar entre él y yo. Y, o sea, ya de cuenta, el Juan traía su idea, uh-huh, y nos dice: ¿sabes qué? Estoy atorado en esta parte. Ah, pues a ver, échamela. Y empezamos ahí peloteando entre los tres, uh-huh, y se terminó en el momento. O sea, es así, prácticamente. O sea, él llega con una idea o él llega con su idea y entre todos empezamos a pelotearla. O hay veces que ya viene él, por ejemplo, con algo más completo. Entonces ya nomás fue como que, ah, bueno, pues se parece a lo que yo le hubiera metido, pero ahora le voy a cambiar este tamborazo o este platillazo. O en el caso de la guitarra, ah, pues sabes que se me ocurrió meterle este arreglito y ahí vamos, la vamos construyendo poco a poco y pues, hasta que estamos satisfechos todos. Ahora. Muy bien. ¿Y en tu caso qué influencias tienes? O sea, bueno, uno rapero, ¿no? Un bianchero, otro piloco. Pues yo escucho de todo, o sea, pero más como viva el punk. Punk y reggae, ska y así. Las drogas. Y en eso me influenció mucho. Porque okay, los bajos de la rola son muy movidos también. Uh-huh. Okay. Como los bajos de ska o algo así. ¿Y toman la batería? Pues mira, yo tengo muchos años así clavadísimo con el heavy en español. Por ejemplo, Warcry, Saratoga. Okay. Pero también me gusta mucho, pues desde chiquito, fan de Metallica, Iron Maiden y todo lo clásico, ¿no? Judas Priest, etc. Entonces, yo sí soy una combinación de géneros, pero yo sí soy más rocker, pues sí. Estoy en el lado oscuro. Sí, pues lo que estoy viendo, pues, o sea, son diferentes, pues, o sea, uh-huh, gustos, pues, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo meter todo eso en una licuadora y que salga Six Line? Pues, y ahí sale, y ahí están, y ahí van las dos. Sí. Entonces, porque al final de cuentas, obviamente que tus gustos, ya, los metes, pues, ahí. Pues. Por ejemplo, yo estoy familiarizado, valga la redundancia, sí, por mi familia. Mis sí, primos eran medio rockerones y de ahí empecé Led Zeppelin y cosas así en discos de estos. Okay. Y pues me empezaron a gustar otras rolitas, pero no me clavé mucho, pues me quedé con, ah, esta está curada y nomás oigo esa. Y luego otro grupo, ah, esa me gustó, nomás oigo esa. Pues, no, pero si te gusta el rap y que llegues con idea, oye, traigo un rollo así, tipo vainilla, ahí, no, no sé, mamá. Sí, no. Y yo no, fíjate, yo no tengo familiares que oigan rock ni nada. No es cierto, no, pues a mi tío Luis que le mando un saludo a mi papá. Ese pinche loco ese, donde quiera anda, pues en el rock, muy bien. ¿Sigue escribiendo? Hace rato que no lo veo. La verdad no sé. Sí. O sea, sí, yo sí lo he visto, lo veo esporádicamente, ¿no? Una vez al mes, yo creo. Pero no, tiene rato que no publica nada ni nada. A ver, yo creo que ahí va a andar en la posada. Sí, pues ya se apuntó el año pasado y anduvo. Entonces, pues bueno, ahí lo vamos a ver. Ahí está la invitación. Ahí está, de hecho, ya para la próxima semana ya hacemos ya el flyer oficial. Lo vamos a compartir en todas nuestras redes sociales. Y bueno, también vamos a hacer un tiraje especial impreso en papel para lo vamos a poner en los principales antros, tugurios y hoyos funkis de aquí de Hermosillo para que todo el mundo se entere y que se dé la vuelta. La idea es que se llene la bohemia, que se llene, que se haya buena fiesta. Voy a conseguir una piñata de una vez para que le peguen a la piñata. Ustedes nomás díganme la temática, a quién le quieren romper la piñata. Nomás ahí le ponen. Sí. En AMLO, ¿no? Pues... Está muy... La Claudia Sheinbaum, no, está muy reciente. Vamos a darle chance otros dos meses. Bueno, vamos a ver. Está muy sexual eso, darle palos a Claudia Sheinbaum. No, sí, no. Van a cancelar. Sí. Ernesto Salas, ahí está, reportándose desde Escobedo, Nuevo León. Vientos huracanados hasta allá. Irene Gaboto, mi hermana, tu hermana, saludos por allá, Misántropos, ándale, es una banda ahí, muy bien, que el programa Misántropos, qué onda, saludos, muy bien por allá, Sergio, Adrián ahí, es agropecuario, pues también. Ah, que es nuestro género, dice. Sí, agropecuario, de hecho van a venir, van a tocar aquí los, ¿cómo se llaman? Los Nunca Jamás. Nunca Jamás. Van a andar aquí en el London, fíjate que está suave, no sé si a ustedes les gusta. Está suave la mezcla, ¿no? Sí. O sea, es algo diferente, está raro y les ha pegado. Entonces, dije, no es posible. Tampoco es que ser tan trus. Pues algo les saben porque ahí la llevan. Sí, que... la llevan. A mí me habían dicho que el cantante tiene un pasado ahí. Había una banda ahí, no creo que se llamaba Overgun. Uh-huh. Entonces tienen un, si son ellos, yo quisiera preguntarle a ver si ese tiene una rueda por ahí, la debo tener yo guardada, a ver si la busco, a ver si la encuentro, que es un cover de Iron Maiden, de Trooper, pero le pusieron ellos Corre por el Cerro. Ya, sí. Entonces es una parodia, pero está ya bien, poco, es bien botana la canción. Y me dijo, no, ese Overgun, el cantante, es el de... Son los que trataba que andaba buscando un table y que... Sí, me acuerdo. Corre por el Cerro, y Corre por el Cerro. Run to the Hills, sí. Me acuerdo. Que son ellos, entonces me dijeron, son los de Nunca Jamás, me dice, son ellos, me dice, órale. Iván Quirón, saludos desde los... Es el tecladista que estamos mencionando ahorita, saludos Iván. Ah, ok, ándale, mira, ya le cambié el nombre a la banda, ¿lo digo o no lo digo? Sí. Cis gays. Sí somos. Omar Mendoza, las meras líneas, sale Omar, muy bien, ahí está, piñata de... She has been. Ah, es nuestra mascota. ¿Te acuerdas en el pues eso que te dice? Ajá. Es la primera. Pues sí, sería bueno. Yo tengo ahí unas señoras que se ponen a hacer así piñatas. Entonces, de hecho el año pasado pues hice una así clásica, pues no, con los siete picos, así. Ajá. Pero negra, no, completa de estación rojo. Pero que puede ser la del monstruo. ¿Podría ser? ¿Está bien, sabe? O la Rafa Contreras. ¡Ah! ¡Qué novedad! ¡Saludos, Rafa! No nos va a poner ya no otra estación. Ya no lo voy a invitar. Ya no lo voy a invitar. ¡Ah, pinche Rafa! No, muy bien. Bueno, pues seguimos platicando. Vamos, aquí los voy a dejar con más música. Acabo de terminar de escuchar a Salem UK, así se llama esta banda de rock progresivo. Ellos son del Reino Unido. Acaban de lanzar un nuevo sencillo promocional de su próximo álbum titulado Outer Limit, que va a salir el próximo 29 de noviembre. Y aquí lo tenemos en exclusiva a través de Root Awaken Radio. Y pues vámonos ahorita con más música. Ahí se me metió una identificación, pero aquí ya lo corregí. Vámonos ahorita con esta. Le voy a dejar con dos bandas de black metal, black death metal. Está interesante y él me vuelve a hacer el recordatorio, pues yo le voy a hacer el recordatorio de que ahí está el correo de Estación Rock, de Estación Rock Sonora @gmail.com. Porque él se puso en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta. Pues deja, aquí lo tengo aquí en el WhatsApp. Se llama Raf Atassi. Raf Atassi es el guitarrista y cantante de dos proyectos que trae. Uno se llama Pain Demonium. Y el otro se llama Anomia. ¿Sí? Anomic. Él ahorita está radicando en los Países Bajos, en Holanda. Entonces él me manda correo, me mandó un mensaje a través de la cuenta de WhatsApp, vi el teléfono, pues, se me hizo raro, ahí me escribió en inglés y ya le contesté y me dijo, oye, programas bandas Soldier, claro que sí, entonces me mandó su proyecto. Y pues bueno, así como él, ahí está abierta la posibilidad también para las del más resto de las bandas. Ahí está el correo, estacionrocksonora@gmail.com. Si tienes una banda o tienes un conocido o conoces alguna banda que anda buscando un foro para dar a conocer su música, mándale el correo. Así como lo hizo Raf desde allá, desde Holanda, pues me mandó un WhatsApp, me mandó su material y bueno, aquí lo estamos programando. Vamos a escuchar precisamente los dos proyectos en los que está involucrado. Primero vamos a escuchar Pain Demonium, así se llama, Pain Demonium, el dolor, o sea, Pain Demonium, y después vamos a escuchar a Nomic. Aquí lo interesante de la primera banda de Pain Demonium es que el tema que vamos a escuchar, Conflation, le pidió la colaboración a Tim Ripper Owens, que fue el cantante de Judas Priest. Y pues bueno, muy movido Tim Ripper Owens, donde quiera lo estoy escuchando con colaboraciones. Creo que si tú te pones en contacto con Tim, te va a jalar contigo para cantar una rola de Six Line, ¿no? Entonces, pasa el contacto. Entonces le voy a decir al rap que te pase el contacto y que me lo da. Ahí está. Sobre. De hecho, que baja mucho a Tijuana. Fíjate. Entonces, pues, a lo mejor puede ser. Bien. Bueno, vámonos ahorita con Pain Demonium, con Tim Ripper Owen en la voz. Y después vamos a escuchar a Nomi con This Blood Is Mine. Esas son dos bandas. Él es originario y las bandas son originarios allá de Arabia Saudita, si mal no me equivoco, pero ya está radicado allá en Holanda y desarrollando estos proyectos. Así que vámonos con ellos. Ahorita seguimos aquí en Estación Rock. Pasión Rock and Rock. Sí, Tierra Santa, la verdad, de hecho, vinieron hace el año, no, pasado, antepasado. Lo más cerquita que anduvieron aquí fue San Luis Potosí, anduve viendo la manera de cómo llegar allá, dije, no, me salía carísimo la locura, me dije, no, ni modo, hasta nuevo aviso, dije, no. Y ahora que Memo Salas, pues bueno, se animó a traerlos, pues ya, bueno, ya está confirmado, el próximo 14 de febrero, ahí en Ciudad Obregón, Tierra Santa, con pues cuatro bandas locales, bueno, tres de Ciudad Obregón y una de Tijuana, Acero de Guerra. Ya nos confirmó el buen Henry que pues van a estar Acero de Guerra de nueva cuenta en Ciudad Obregón, y bueno, ahí va a estar 14 de febrero para que se agenden. Y pues bueno, ya diciembre se va a poner medio animado, porque para empezar, el sábado 7 de diciembre en Guaymas va a estar Boycott de España, estos puncosos, una gran trayectoria, una banda muy reconocida allá en España, y bueno, internacionalmente también. Ahí van a estar tocando en Guaymas el sábado 7, el domingo 8 va a estar en Ciudad Obregón Arch Enemy. Ahí van a estar en la gira que acaban de iniciar ya esta semana en México. Ya están ahorita, son 12 fechas que van a tocar, 12 conciertos que van a dar en diferentes partes de la República Mexicana, y una de esas, ya casi las últimas presentaciones que van a tener aquí en México, va a ser la de Ciudad Obregón, antes de tomar, pues no, el receso de pues vacaciones de Navidad. Arch Enemy pues va a estar aquí el día 8 de diciembre allá en el Centro Magno en Ciudad Obregón, y en ese lugar Centro Magno también se va a presentar Tierra Santa, con pues bueno, de teloneros va a tener Acero de Guerra de Tijuana, va a estar Omni Libitum también ahí de Ciudad Obregón, va a estar Sangre y Fuego de Navojoa, y me falta una banda, por ahí tengo una que me acuerdo. Son cuatro bandas que van a estar abriendo a Tierra Santa el 14 de febrero, y el 19 va a ser la posada de Estación Rock, ahí va a estar Six Line y otras bandas por confirmar. Y el día 20, pues, ahí en el London, si mal no recuerdo, creo que sí, porque me dijo el Héctor Uribe que iba a parte de la gira que está haciendo ahorita Cafra, ahí van a terminar aquí la gira, ahí Cafra va a estar en el London también el 20 de diciembre. Así que pues va a estar muy movido, así que pues bueno, ahí organícense. En el caso de la posada de Estación Rock, pues no va a haber bronca, nomás traigan muchas ganas de hacer relajo y de divertirse, y todo lo demás, pues adelante. Bien, acabo de terminar de escuchar precisamente estas dos bandas del proyecto de este músico Rafat Atassi, así se llama. Él se puso en contacto con nosotros a través de la cuenta de WhatsApp, vio la página, le gustó lo que estamos haciendo, se puso en contacto, me mandó un mensaje, me dijo, ¿qué onda? ¿Me puedes programar las bandas que estoy desarrollando? Por supuesto que sí, le dije, mándame el material, ahí está el correo, y bueno, aquí están, complacido, y pues bueno, para que vean que sí, les hacemos caso, aquí están los dos proyectos, aquí los escuchamos, Pain Demonium, el primero de ellos, con la voz de Tim Ripper Owens, ex vocalista de Judas Priest, y el segundo, Anomic. Ahí están los dos proyectos que está desarrollando Rafat Atassi, establecido allá en Holanda. Y desde allá pues está reportando con nosotros. De hecho, me estaba preguntando ahorita temprano pues por la cuestión de los horarios. Y pues allá tenemos, si mal no recuerdo, allá en Países Bajos creo que son 9 o 10 horas de diferencia. Entonces para allá en esos momentos ya es como las 7 de la mañana del sábado. Buenos días por allá para en Holanda. Ahí está. Saludos por allá. Bueno, vámonos ahorita con más música. Seguimos platicando con Six Line. Crazy Mad Rice es el tema que vamos a escuchar a continuación. En la banda Down to the Wire es el tema que nos van a presentar. Es una banda de heavy thrash metal de Estados Unidos, de reciente formación, y que acaban de lanzar un nuevo tema. Sí. Como un tema debut, el primer tema que están desarrollando, pues lo acaban de lanzar, así que vámonos con ellos. Nos los mandó precisamente Zach Munchain allá de Metal Devastation Promotion allá en Estados Unidos, y después vamos a escuchar a Deva Silence, es una banda de heavy metal con toques de doom y metal progresivo. Ellos son originarios de Italia y acaban de lanzar su álbum debut el pasado 20 de septiembre. Y así que pues vámonos con ellos dos y aquí seguimos platicando en nuestra fanpage aquí en Estación Rock Sonora, Crazy Metal Ride. Stop. Es que está bien, pues. O sea, está bien la estrategia, porque al final de cuentas, la cena de Navidad, en la región, bueno, pues es familiar. Uh-huh. Realmente te la pasas con la familia. Uh-huh. El año nuevo, sí, hay que te vas a ir a la fiesta, ¿no? Ajá, amigos. Pero ya la colorada es familiar, ¿no? Y ahí te quedas, ¿no? Yo me acuerdo que en la casa era familiar, ¿no? Y ya, oye, vas a ir para el mundo, ¿no? Voy al otro día. El otro día voy a seguirle, pues, pero era primero familiar. Entonces los gabotos se festejan el 20. El 23. Para que le llegue. Para que le llegue. Okay. No te paso la ubicación. Sí, está bueno. Vamos a ver. Entonces va a ser la pre-navideña. La pre-navideña. Pre-navideña. La pre-navideña. Salen muy mal esas pre. Sí, salen muy mal. La vez pasada salí muy mal. No, yo digo por tu cumpleaños. Ah, bueno, también. ¿Cuándo cumple? También cumple. Te invité ayer en Facebook, ¿no lo viste? ¿Cuándo? El 28 cumplo, pero me voy a festejar el 30. ¿De diciembre? No, noviembre. Okay. Es que siempre nos pasa un accidente en su cumpleaños. Nos ponemos a calar el sonido para el otro día. O sea, ¿me están invitando a mí para que me chingue yo o qué? No. Para que sientas la experiencia. Pero mira el accidente. Calamos el sonido para el siguiente día y nos terminamos pegando un pedón que al otro día no queremos saber nada de fiesta. Ah, ok. Pues esos son los ensayos suaves. Los ensayos suaves. Esos son los ensayos suaves. Entonces, el 30 te vas a festejar ahí. Muy bien. No, pues está bueno, entonces vamos a agendar. Es sábado. Así que, no, pues aquí está. Vamos a agendar de una vez. Aquí está la agenda. Vamos a poner. ¿Qué hay? ¿Sábado? O sea, yo cumplo el 28, que es el jueves. Ok. Pero pues 30, más fácil. Estoy pidiendo permiso. Ahorita lo voy a apuntar. Muy bien. Vamos a apuntarlo. Pues muy bien, acabo de escuchar a Deva Silence de Italia. Pues ahí está, banda de heavy metal con, pues ustedes escucharon, toques entre Doom y pues metal progresivo. Ahí está. Pues bueno, ahí andamos esta banda. Y estamos platicando ahorita precisamente con Six Lime, que bueno, traen ahorita nuevo material. Ahorita lo vamos a estrenar y también traen pues bastantes ganas de hacer cosas porque, bueno, tú me comentabas, vamos a meternos al chisme. A ver. Al chisme. Me habían dicho que Six Line estaba a punto, ¿no?, de tronar, ¿no? ¿Qué te cuentan ellos? ¿Sí? A ver, vamos a entrar aquí en la sección de Ventaneando. Ventaneando, ¿no? Con Claudio Chapoy. Esa es de traje. A ver. Eso te ¿qué pasó? A ver, bueno, ya no quiero saber qué pasó. Quiero saber cómo se reconcilia. Ah, ellos te pueden contar. Sí. A ver. Pues. Fue por él. O sea, es una relación tóxica, les digo a ustedes. Más o menos. Como toda buena relación. Así, tóxica como Chernobyl, así poco. Ah, sí. Okay. Muy radioactivo. Pues. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Pero ¿cómo se reconciliaron? Pues yo estaba teniendo contacto. Con las dos partes, ¿no? Ok, tú eres el mediador ahí. Pues no tanto así, sino que pues son mis compas y okay. Y más que nada quería que quedara eso, pues no, que no quedara en la bronca nomás. Ok. Y ya un día tomando yo en mi casa, me pregunta otro amigo que no tiene nada que ver con la banda, ¿y el Omar? No, pues ahí debe andar. Invítelo. Y ya llega él a mi casa y ya le digo yo que sí, ¿qué va a pasar con la banda? Que está bueno el proyecto, que sí, que hay que hacer, que se puede hacer, si se puede rescatar o no. Y pues nos empezamos a organizar. Y así de, como queriendo y no queriendo, fue de un día para otro, el viernes o no sé qué día fue, tenemos ensayo. Volvimos a reactivar el grupo, estábamos todos los miembros ahí. Y ya fue de, lo tomamos así o lo asumimos de, el que llegue es que porque quiere seguir adentro de la banda. Y pues llegamos la mayoría. Ajá, pero sí. Hasta ahorita, pues ahí va la cosa. Pero o sea, estaba fluyendo. Lo bien, principal era, o lo por lo que yo vi, fue rescatar el proyecto. Okay. ¿Cuál fue la principal causa? O sea, ¿había diferencias musicales? O sea, simplemente se caían mal ustedes. O sea, no, pues que. Malentendido. Si fueron. Ha habido malentendidos. Y pues a algunas actitudes que. Que ya saben, los involucrados. Okay. Pero, pues no es nada que no se puede arreglar hablando. Entonces, al final de cuentas, ok, yo te quiero mucho, pero chinga tu madre, ¿no? Sí, prácticamente. Pero sí. Ahí va fluyendo ya. Ok. Puede ser lo bueno. Pues hay que hacer un... Ahí está. Tienen tema para otra canción. Claro. Sí. De hecho, hay una canción de una banda española. Ahorita lo voy a buscar. Precisamente eso es el tema... revivieron un proyecto que estaba... Una banda que se había separado hace mucho tiempo. Se volvieron a juntar. Ahorita lo voy a buscar. Y el tema que con el que salieron ahora, me lo mandaron ahora en septiembre, el primer tema ya apareció. Es que estamos de regreso después de 6 años, 8 años, ahí está ese tema. Y habla de... ahorita lo voy a buscar, pero bueno, para explicarle bien el tema. El caso está en que habla de la banda, de cómo se juntaron otra vez y cómo... 6 almas se llama la canción, 6 almas. Entonces habla de los 6 integrantes. De cómo se volvieron a juntar y limaron esas perezas y se quieren mucho ahora. Entonces son 6 almas que con otra vez volvieron a... Casualmente son 6 también, ¿sí? ¿Sí? Y, o sea, y la presentación de las cervezas también trae 6 botes, pues, ¿no? Entonces es un número cabalístico. Sí, pues 666, ¿no? Entonces, bueno, salud. Pues sí, salud. Salud. Bueno, vamos ahorita con más música. School Forge es la banda que vamos a escuchar otra vez. Es una banda de power metal. Ellos son de Berlín, en Alemania. Se formó en el 2020. Tienen un EP y un álbum debut en 2023, el pasado 7 de noviembre. Hace poquito, pues la semana pasada, acaban de lanzar un nuevo tema, El Viaje, de Journey, como adelanto a su nuevo álbum, que está programado a salir entre febrero y marzo del 2025. Y pues bueno, aquí lo tenemos como un adelanto en exclusiva en Estación Rock. A mí me gustó. De hecho, va a estar en el top 100 del 2024 de Estación Rock. Estación Rock. Rock. Bueno, ¿por qué quisieran un experimento nada más? Un año, o seis meses, más no un año, un seis meses. ¿Sabes qué? Las radios aquí locales, o las que tocan pop o música, vamos a hacer seis meses, hacer un experimento, le vamos a meter bandas locales. Vamos a estar, vamos a programar así, por ejemplo, Estéreo 100, o el que te quieras, o la Z, no sé, la pinche radio, mete la radio. Vamos a probar seis meses a ver cómo responde la gente. Uh-huh. Y vamos a meter a toda la radio. Haz un experimento, prueba, a ver. Entonces, no vas a llenar, o sea, mete las rolas ahí en la promoción. A ver cómo funciona. Y ya tú ves, si está jalando, vamos por ahí. ¿Sabes qué? No está jalando. Entonces, muchas bandas creo que se pierden ahí. O sea, el talento mucho perdido porque no hay esa... Y yo las escucho aquí y yo digo, chingado. Está buena esta canción. Uh-huh. El ejemplo que siempre he puesto son los Víctimas. Los Víctimas, el único casetito que sacaron la única grabación, está muy bueno, pero les faltó promoción. O sea, esos vatos era para, hubieran sido como los, ¿cómo se llaman los vatos de Mexicali? El trío ese que ahora se hicieron así muy comercialones, que te pegaron, pues, allá andan todavía, bueno, lo único. Sí, son tres vatos ahí que ya se hicieron así comerciales. Ahorita me voy a acordar cómo se llama. Pero son así rockerones. No, empezaron así, empezaron de rock, pero ya se hicieron muy comerciales, muy pop así. Pero les, o sea, tuvieron el apoyo de la izquierda, hicieron la promoción, o sea, le metieron promoción en todas las radios. Uh-huh. Y todo el mundo los conoció. Y ah, qué chingón tocan en la madre, porque sí, porque el único tío que conozco es Rake. Esos cabrones, pues, uh-huh. Esos, pues. Entonces, es una, era una bandita X, pues. Pero les empezaron a dar la promoción. Todo el mundo los conoció, dije, ah, qué chingón. Pero es lo que hacen las estaciones gruperas aquí, pues. Y mínimo aquí local, Hermosillo, o si acaso todo Sonora, se conocen las agrupaciones de aquí. Pero si, como dices tú, pues en otro tipo de música, pues no les dan chance. Pero okay. Sí, las gruperas es lo que hacen. Ah, salió esta rolita de Juanito que toca en esta banda y de repente las pone. ¿Qué es lo que toca las bandas, los grupos que tocan aquí, este, covers en los barecitos? Las mismas rolas que la gente ya conoce, pues, porque ya, o sea, no les han dado otras opciones, pues. Uh-huh. Volvemos a lo que a lo mismo Estéreo 100, pues. O sea, Journey, o sea, Open Arms y Dr. Belín, punto. No saben otra, pues. Entonces, si contas una canción que está muy suave y la tocas bien y la raza se queda así, no, pues que sí. Es de Journey. Ah, sí. Pero ya empieza el Neto o Jorge, ¿no? Cantando los tres. ¡Ah! Que es la que se sabe, pues. O sea, amplíales el conocimiento, pues. O sea, lamentablemente, o sea, tienes todo al alcance de la mano aquí en una computadora. Y te hiciste más huevo. Sí, ¿verdad? Pues es que eres más huevo. Te vas a la fácil, pues, esta funciona. Y aparte la raza ya no quiere ni investigar, pues ya está, mira, pues. Y, o sea, ni modo, pues, o sea, hay que decirlo, ¿no? O sea, la verdad que tu sobrina soy tu fan. Y dicen, ándale, ok, bueno. Roberto Barrera, está bueno el tema. Estamos hablando muchos temas, pero bueno. ¿Cuál de todos los temas? Sí, todos son buenos. Todos son buenos, ahí está. Sí, pero es que, bueno, si estamos hablando de la promoción, que es cierto, pues. Uh-huh. Yo siempre estuve con esa idea, pues, que decía, bueno, pónganse de acuerdo a las radios comerciales de acá, programen, metan esas banditas durante, ¿sabes qué? Después de Rake sigue Six Line. A ver, a lo mejor a alguien le va a llamar la atención, pues. Sí, siempre va a haber un roto punto escocido. Sí, pues. Entonces, a ver, vamos a poner a, no sé, Terror Haze, o vamos a escuchar a alguna banda, apoya el talento local, pues. Vagabundo, todo. Sí. Ahora sí, un saludo para Vagabundo, no, nada que. La verdad, esos, sí, mis respetos. Tienen la autoestima muy alta. Lo voy a invitar, mira, te voy a invitar. Híjole, nomás que para sacarlo del Pluma es un dato en chido. Eso sí. Va a tener que ir, o sea, allá a hacer el programa. Ahí somos el primero en vivo. O sea, ni llevando un tecle que lo saco de ahí. Pero ese, una vez que fuimos, se puso bien el ambiente con ellos. No, es que la verdad que ponen ambiente, o sea, realmente, si tú le dices, a ver, ¿qué tocan? Pues lo que sea, ¿no? O sea, eso sí no se definen, pero eso es una auténtica banda de punk, pues. Uh-huh. Sí. Esos son punkosos, sí, sí, original. Como yo le digo a los ateos, que eso es la verdadera banda underground. Uh-huh. Porque realmente, o sea, ¿quieres escuchar a ateo? Tienes que verlos en vivo, porque no hay nada, o sea, no hay un testimonio, una grabación, no hay nada. O sea, ¿quieres escuchar a ateo? Tienes que ir a buscarlos. Ahí escuchar. Underground, o sea, totalmente. Y tocan bien, pero ahí está, ¿no? Bueno, vámonos, ya estamos sobre la segunda hora y vamos a escuchar a Javier Barrado. Javier Barrado es un cantautor español que, bueno, tiene una historia interesante, ya lo hemos entrevistado, muy suave, y siempre que tiene la oportunidad de grabar nuevo material, nos los manda. Y acaba de mandar este material, vean el video, se llama Alas Negras, búsquenlo en YouTube, así Javier Barrado. Yo lo dije cuando me mandé a WhatsApp, y le dije, oye Javier, le dije, vi el video, está muy suave, y luego se me vino a la mente El Cuervo de Brandon, le dije, es más o menos la idea que traemos, le dije, está muy suave, ok, le dije. Bueno, vamos con Javier Barrado y ahorita seguimos platicando. Vamos a escuchar, después de ahí, de estos temas, vamos a escuchar lo nuevo de Six Line. Ahorita vamos a entrar en detalle sobre el nombre de la canción. Ahorita le cambiamos el nombre, ¿no? Es más, ahorita le cambiamos el nombre. Se va a llamar Oye Juan. Oye Juan. De la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Yeah. soltando cuerda una vez más, avistando nuevos desenlaces, más allá de la desilusión. Respirar, tras cada tropiezo renacer, a la sombra de las luces, recobrar aliento. Entonces, todo era muy, muy romántico, pues, ¿no? Podemos decirlo, Martín, en aquellos años, pues, cómo conseguir. De hecho, tengo una anécdota, ya te la platiqué, Martín, hay una banda en los 80s que se llamaba Albacas, de Uruguay. No sé cómo la banda, yo pienso, o sea, mi teoría fue que dieron con una revista Conecte, que era un medio de rockero de aquellos años, que era la referencia. Cayó en sus manos, ¿no? Y había un anuncio que yo me acuerdo que yo puse, que yo mandé de aquí de Estación Rock en Radio Sonora, de que mandaran la dirección de las bandas. El caso está en que un día en Radio Sonora me dijeron, ¿sabes qué? Te llegó un paquete. Claro, la una Estación Rock, ¿no? Un paquetito. Lo abriendo y era un casetito. Ahí lo tengo, lo voy a buscar porque lo tengo guardado ahí. De esa banda. Es un casete. Y yo puse ahí que era banda de Uruguay. Me decía, ándale. O sea, llegó como 3 meses, ¿no? Venía, no sé dónde venía, pero llegó. Desde Uruguay, pero llegó por correo normal. Llegó. En aquellos años, ¿no? O sea, fue milagroso, ¿no? Ese viaje, ese cassette. Y platicando con Martín, me dice que conoce a uno de los integrantes. Ya la banda ya no existe. Y y salió el tema de cómo o sea, que era tan difícil era conseguir información, pues no, de allá no. Yo conseguía revistas, por ejemplo, Heavy Rock de España, llegaba con 3 o 4 meses de retraso. Y la tienda de revistas que había en el mercado municipal, en el número uno, ya no existe la tienda esa. Conozco allá los dueños y me decían, apártame esta, o el Kid Paré, o el Kerrang, y ahí las compras. Y ahí es donde me supía, pero atrasado, pero era lo que había, pues. Ni modo, ahí tenías que improvisar, pues. Yo te voy a entrevistar yo a ti. Tengo una duda. Tú que ya tienes mucho tiempo que estás en la radio. No, pues de experiencia. Experiencia. Sí, el tiempo relativo. ¿Tú consideras que la radio así tradicional, de que la gente llama y pide canciones, le queda mucho tiempo de vida todavía? ¿O se va a tener que adaptar a esto de transmitir por internet y ya no tener... como esa convivencia que tienen, pues, de que la raza habla y un saludo para mi mamá? Y pues que es parecido a lo de ahorita, ¿no? Todavía hay mucha gente que consume la radio así. Ya no tanto como antes. O sea, las nuevas generaciones ya no consumen la radio normal. Todo lo traen con el teléfono, pues, ¿no? El Spotify, todas las plataformas, todo lo traen en el teléfono. Ya no te escuchan radio, ya no te ven televisión, todo lo traen en el teléfono. Entonces, la radio tradicional, los medios tradicionales, son de la gente veterana, pues, es lo que están todavía ahí. Obviamente, la gente veterana se va a ir, se van a quedar las nuevas generaciones y esos medios veteranos se van a hacer. Y es lo mismo que ha pasado con la radio AM, pues. ¿Qué pasó con la radio AM? Desapareció. Hicieron el paso a la FM. El salto a la FM, porque era lo más. Entonces, de ahí el FM, ¿qué sigue? Esto. Entonces, esto. Al final de cuentas, o sea, sí se va a mantener la radio porque sigue siendo el medio. Ahí está, ahí va a estar. Pero ya no va a tener tanta la influencia. Pues. Sí, porque pues sigue estando la convivencia, pues, de que comentan en el en vivo, pero pues también se limita a quien no tenga internet ahora, ¿no? Porque pues, pero que no tiene internet. Es lo que te decía. Parece que no, pero pues sí hay bastante racita que a lo mejor no tiene, sí, en los ranchos, en cosas así. Sí, bueno, eso sí. Ahí sí. Pero pues no les llega la señal tampoco la radio. O sea, entonces, radio. Pero sí es más limitado, pues. O sea, sí, o sea, se va reduciendo el mercado, pues, ¿no? Pero va a llegar un momento en que el internet va a llegar a esos ranchos. Y la gente, las nuevas generaciones, los hijos de los rancheros, que ya están más familiarizados con que traen un teléfono, pues van a tener internet, ¿no? Sí. Van a echar fuera la radio, pues. Lo que pasa con la televisión, que es lo que está pasando ahorita con el béisbol, ya no se transmite por la radio, o sea, ahora tienes que tener una cuenta de YouTube y ves el béisbol. Entonces, se está yendo al internet, todo se está yendo. Entonces, la radio, ahorita hay muchas plataformas de radio como esto, yo tengo plataforma, subo en radio, estoy en internet, que es cierto, a lo mejor digo, se escucha muy poquito, lo que tú quieres, está a nivel mundial, pueden escuchar en Rusia, lo pueden escuchar en Argentina, quién sabe, ¿no? Pero ahí está. Pero al final de cuentas, esto es lo que va, esta es la tendencia, para allá vamos. Pues, ¿no? Entonces, y volvemos a lo mismo, lo que les estaba comentando, el rock siempre ha sido underground y sigue siendo underground, o sea, dicen, es que es una moda, nadie lo escucha, sí, sí. Ya pasó de moda, ¿quién le gusta esa música? Pero ahí está. Ahí está, o sea, busca espacios. O sea, no está en la radio comercial. Busca espacios. Está aquí en la internet, aquí está en la radio. Entonces, el rock se busca, o sea, busca espacios, busca espacios. Va a seguir buscando espacios. Y aquí se acomodó. Y aquí en el internet, aquí está. Ahí está. Entonces, rock va a haber, y yo siempre les he dicho, el rock no es una moda. Las modas pasan, el rock, ahí está. Sí, ¿no? Y prueba de eso es que los grandes siguen llenando estadios a donde vayan. Sí. O sea, bueno, fui ahora el miércoles, el 6, a Ciudad de México a ver a Mon Laferte. A la madre. O sea, ver a la raza, cómo se siente en el piso y empiezan todos a remar como si estuvieran arriba del barco. Y digo, a la madre. O sea, tendría que verlo. Y lo vi, dije, qué chingón es esta madre. O sea, eso lo hace una banda chingona. El mismo Bruce Dickinson lo dijo, pues. O sea, ellos ya van a pasar, ellos ya están en la etapa final, ahí nomás está en su etapa final, pues ya Kiss ya se retiró, y sí, ya están llenos. Sí. Entonces, los que van a tomar la estafeta, dijo Bruce Dickinson, siguen esas bandas. Amon Amarth son los que van a seguir. Lo dijo Bruce Dickinson. Entonces, yo vi esos monos. A la madre, dije, con esto. Judas Priest ya se está yendo. Sí, está bien. Obviamente, lo tengo que ver al pinche viejito. En vivo. Y sigue cantando cabrón. No, vale madre. Pues, o sea, quiero así que me explote el pinche cerebro. Quiero ver el viejito ya, chicos. Oye, si sigue funcionando Rolling Stones y tienen 352 años. Desde que debutaron. Desde que debutaron. Se semana en poquito. Sí, pues, entonces, bueno. Bueno, vámonos ahorita a tener rolitas más. Y antes de que te vayas, vamos a poner ese sobre. Sobres. Sí, no, ya me piqué. Ya, no, creo que... no te vas. No pasó nada de... Sí, yo sí te entiendo. Oye, estás morto. pinche morro puerto, o sea, apenas te están saliendo pelos ahí en el pinche sobaco, ¿no? Nada más. Entonces, y, o sea, está todo pendejo, pues, en la cabeza. Pues, entonces, sí. Obviamente que hace muchas pendejadas, todavía de adulto, entonces haces pendejadas, ¿no? Entonces, este. Pero sí me ha tocado, ¿te acuerdas de ahí? Estabas morro, sí, ¿te acuerdas? Sí, que, o sea, qué pendejos fuimos, ¿no? Sí, pues qué pendejos, pero que estábamos morros. ¿Sí? O sea, pero en aquel tiempo, o sea, te hacías carrilla, pues, ahora bullying, ¿no? Y era, pero era pesadísima, era la pinche carrilla en la que yo tenía una prima en la secundaria, pesadísima, ¿verdad? Era con ganas de chingar, pues. Sí, te agarraba un apodo y valiste más. Sí, pues. Pero, o sea, no lo hacías con el afán de o sea, te voy a joder para que te traumas, ¿no? O sea, estás morro, no piensas, pues. Estás nomás con tus ganas de. Estás pendejo, pues. Yo me acuerdo que hasta, sí. O sea, de mis compañeros de secundaria hasta lo agarraban de cura. Ah, me dicen así, ah, fierro. Sí. Y ellos solos, no, yo soy, no sé, el perro. Y no les importaba sí, que le llamaran cura, por su apodo. Pues, sí. Al final de cuentas, uno tiene que superarlo eso mentalmente. O sea, ¿de qué manera? Bueno, lo aceptas, te ríes, que siga la vida, ¿no? No veo. Pero hay otros que no, pues, y ahí te quedas, pues, ahí de guagua. Y ahorita no sé, pues ahora no le puedo decir nada. Todo se ofende. Sí, yo le digo mi amor y se enoja. No, no. No, pues, dile. Estoy casado, me dice. Dile my love. Tiene sí, todo el color, o sea, de ser gringo. Sí, pues, o sea, en francés, pues, no, o sea, algo, pues, no, o sea, te digo, pues, o sea, también hay que ser, hay que tener. Te pasa adelante tú, sí, contacto. Te estás haciendo bullying. Esa cosa. Está haciendo, o sea, le falta, pues, y es el tecladista, es para que movieras ahí. Sí, la, los hilos. Los hilos. Sí. Los tecladista, estudiante de psicología, sí, y no lo entiendo. ¿Y qué opinas tú, Shoya, todo esto? Sí, cuéntanos tus experiencias. Está cabrón. Puedes hablar, no estamos en los 80. Sí, sí. Estamos en los 80. Back to the Future. Ahí está, cabrón. Oye, a ver, Gary Ploche. Es un tipo. A ver. Cuéntanos la historia de Gary Ploche. Así se llama el nuevo tema de Six Line que vamos a escuchar a continuación. Pero para entrar en contexto de la letra, a ver, ¿de qué habla la letra? Buena pregunta. Buena pregunta. Pues tú no me tocaste, ¿no? Yo no estudié para esta pregunta. No me dijo que venía en el examen, profe. Escuché debajo. No, explícanos. ¿Yo por qué? Tú tienes más contexto, bueno, porque. En sí, la historia de Gary Ploche es la historia de un señor que busca venganza porque le secuestran al hijo. Entonces, es un caso real. Es un caso real, ajá, que pasó en los 90s, 97 creo, 98 por ahí. Y trata de que a esta persona le secuestran el hijo. Entonces se dan cuenta que es una persona conocida de ellos. Creo que era maestro de karate del niño, no sé. Creo que tenían como que un tipo de romance. El niño tenía como 11, 12 años. Tenían como un romance, obviamente, pues, ilegal, si se baja abuso. Se lo lleva este señor a otro lado. Y el niño de alguna forma se comunica con la mamá o a su casa, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Pues estoy con fulanito, no sé. Entonces rastrean dónde se encuentran y van por ellos. Entonces al momento en que van por ellos, cuando regresan a la ciudad de donde es la historia, ¿no? De Gary. Gary lo está esperando en el aeropuerto. Entonces está disfrazado ahí, está incógnito. Y al momento en que pasa, el que era el secuestrador de su hijo... saca una pistola y lo mata ahí mismo, ¿no? En el aeropuerto. Se hizo viral en aquellos tiempos de cierta manera, por decirlo de cierta manera, porque todo salió en televisión. O sea, la estación local de televisión estaba grabando el momento en que llegaba la persona, este secuestrador, y se ve cuando Gary voltea, estaba ahí pues escondido, ¿no? Así en un teléfono público. Entonces sale y le dispara, pues, ¿no? Entonces por eso se hizo muy muy visible el caso, pues, ¿no? Okay. Entonces de eso. De hecho hay otro caso similar por ahí, no recuerdo bien el nombre, pero por ahí ahí está, sí. Ahí está en la red de una señora, una mamá, uh-huh, que en el juicio también, o sea, pues su su hija, pues también la perdió su hija, pues no, o sea, trágicamente. Y ahí en el juicio, pues no, llegó y se presentó palo, ¿no? También, ¿no? Bueno, empezó esto con Lee Harvey Oswald, ¿no? El que el asesino de Kennedy, ¿no? También ahí que también lo mataron en, frente a todas las cámaras, ¿no? Y en la cadena nacional, ¿no? Entonces, estamos hablando de Gary Ploucher, que retoman, o sea, toman esa historia, que es una historia real, para escribir esta canción. Así pero es, al final de cuentas, ¿cuál viene siendo en todo caso el mensaje que quiere transmitir la canción? Pues yo creo que en sí la canción habla de la búsqueda de la venganza, tal cual. Okay. O sea, siento yo que refleja eso, tú lo puedes, o sea, escuchas la canción y la puedes interpretar a tu historia, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque habla de cierta manera en metáfora. O sea, entonces tú la puedes interpretar de, no sé, me engañaron y, ¿no? Y yo me quise vengar. Siento yo que habla de eso, de una venganza, tal cual. Bueno, pues vamos a escuchar a Six Line con su nuevo tema, Gary Ploucher. Vámonos. Arrancó todas las flores de mi jardín. Abusaste de mi ser. Pues bien, ese fue el estreno pues mundial de Six Line con este tema que se llama Gary Bloche. Precisamente ya escucharon la historia, precisamente basada en un hecho trágico real. Y ahí se, pues bueno, creo que ahí se alimentaron de Discovery Channel o History Channel, ¿no? No, no tenemos ninguna canción, ¿no? Todas son puras tragedias. Sí, güey, de hecho. Sí, pues bueno, la del video también, o sea, sí. Aparece el diablo por ti, ¿no? Y, sí. Pero se equivocó el diablo, ¿no? Entonces, sí. Bueno. Pero, bueno, a ver, ¿por qué todas son puras tragedias? Muy buena pregunta, no sé. Entonces creo que vamos a poner a Six Line como una banda de Doom. Doom, sí, ¿no? Sí, estamos equivocados de género. Sí. Está muy denso. Muy intenso. Pero, bueno, hasta eso que los grandes temas, lo dijo Axl Rose, ¿no? Incluso una vez creo que también lo comentó, pero los grandes temas se han hecho de grandes tragedias. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, November Rain, todos los han sido precisamente de tragedias. En el caso de Axl Rose fue un rompimiento. Uh-huh. O sea, le ganaron la novia, su compañero de banda, y bueno, fue una tragedia por ahí. Uh-huh. Y de ahí salió además un rolón, ¿no? Entonces, si fuera en estos tiempos, en lugar de November Rain, sería el Chapulín. ¿Por qué Chapulín? Pues le chapulineó el amor. Ah, ok. Bueno, salud. Bueno, La chaviza. Palabras de chaviza. Pero bueno, sí, hay cierta razón que tiene Axl Rose. O sea, de las grandes tragedias salen los buenos temas. Realmente ahí, y no solamente lo dice Axl Rose, he leído algunos otros cantautores que precisamente hablan precisamente de un rompimiento, de algo que les fue mal, y de ahí, o sea, surge la inspiración para saber. Quieras o no, también pues es el morbo de la gente. ¿Qué pasó? Sí, el chismecito. Y igual una tragedia como que más carnita también para contar. Sí, pues, ¿no? O sea, no, también entre morbo y no morbo, pero pues quieres saber qué pasó. Es que al final de cuentas nos gusta el mitote. Exacto. Nos gusta el mitote, entonces es muy válido lo que el meme que anda rolando ahí en redes sociales, en Facebook, donde dicen, bueno, si van a platicar en Facebook sus tragedias, ¿sí? Platiquen el final, pues. Claro, te quedas ahí picado. O sea, te quedas picado, no sabemos si se arregló, si no se arregló, qué onda, pues qué pasó, pues entonces digan, pues también. Oye, me voy a dar piola. Ah, ok. Y al rato se daría o no, se habrá arreglado, sí, no se habrá arreglado. Entonces, con el pendiente. Sí, uno se queda con el pendiente, uno se queda con la angustia, ¿sí? No puede dormir, entonces pensando en qué habrá pasado, y anda buscando ahí el contacto para preguntarle, oye, ¿qué onda contigo? Pues a ver, dime, ¿qué quedó? ¿Volviste con él? ¿No volviste con él? ¿Qué pasó? Pues, le manda solicitud, no te la acepta. Mira, exacto, pues, ¿no? ¿Te bloqueó? A ver, ¿qué te puedo ayudar? Pues, qué chingado, pues, ¿no? Pues. Entonces, si van a contar la historia, cuéntenla completa, ¿no? O sea, hasta el final, pues, ¿no? A ver, ahí vamos a ver si hay final feliz o no hay final feliz. Oye, pues, bueno, entonces, ustedes tienen la mejor opinión. A mí me gustó el tema. ¿Cómo lo armaron con los tres? Y lo que te comentaba en el principio, me gustó mucho el teclado. Eso es lo que me gustó. O sea, sería el fondo. Está suave, soy bien. ¿Sí? Entonces, y ahorita me aclaraste que no fuiste tú, entonces creo que soy mejor. Ahora entiendo. Ya. Es mi maestro, se puede decir. Sí. Ahí me están dando sus consejillos, pa. Ah, ok. Pues es lo bueno, ¿no? O sea, de aprenderle, pues, ¿no? Claro. A los demás, ¿no? La idea es mejorar, pues obviamente nadie sabe todo, ¿no? Entonces es aprender y ser mejor. Claro. Sí, y que cada canción sea mejor a la que acabas de hacer, pues. O sea, que vayas evolucionando musicalmente y. Y como decíamos en un principio, ¿no? Va a llegar un momento en que ya vamos a adoptar nuestro estilo y adelante. Ok. Pues muy bien, ahí está Six Line. Aquí ya está parte de la programación. Ya habíamos programado otro tema, entonces vamos a ver con qué tema nos vamos para el Top 100 en español del 2024. Tienen dos temas muy buenos, pero me late este. ¿Sobres? Me late este. Entonces, de hecho, para el... Le voy a comentar al Dani, si no ha, si todavía no ha hecho la producción del disco, porque había puesto el otro, a ver, pues, José, podemos incluir este tema. Ya está, como nuevo ahí. Para, porque, bueno, le estoy adelantando, para la posada vamos a tener un disco recopilatorio de las bandas locales que hemos programado aquí en Estación Rock en este 2024. Las vamos a... No están todas. Vamos a hacer un primer lanzamiento. No vamos a sacar otra recopilación posteriormente. Pero en este, pues bueno, va a estar Six Line. Van a estar, por ejemplo, los Terror Haze, que también presentaron nuevo material. Entonces, bandas locales que han estado aquí, que sirvan en un momento dado, pues bueno, no han grabado ahorita un material, pero nosotros ya nos vamos a poner un disco para que la gente los escuche, ¿no? Uh-huh. Entonces ya, al menos ya la gente se lo lleve y que, bueno, a ver quiénes son estos vatos, ¿no? Uh-huh. Y pues la idea es que ahí en la etiqueta pone también ahí sus redes sociales para que los busquen, ¿no? La idea que ustedes hicieron la otra vez que me presentaste es el formato como CD, uh-huh, que no trae el disco, sino que trae un código QR, uh-huh, para que los mande a su música. A mí se me hizo una cosa, una genialidad. Y de hecho, otras bandas que han venido para acá siempre les presumen, mira, esto es lo que hicieron estos bandos. Gracias. O sea, está chingón. Es lo de hoy. Pero está suave, ¿sí? Pues, está bien el formato. Agarras un formato de disco, está, oye, y el disco, está el código QR, está el teléfono. Y ahí están todas las canciones. Se me hizo una manera chingona de presentar su música. Muchas gracias. Nosotros lo vamos a hacer en la antigüita, pero ahí vamos a hacer eso también, porque está suave. Lo del Spotify, te voy a tomar la palabra, te voy a mandar la rola, ayúdame con el Spotify, voy a subir el playlist. ¿Para qué? Para que precisamente en ese playlist en Spotify vean todas las canciones. Y si a alguno le gusta esa banda, bueno, ahí está el nombre, búscale en el YouTube, ahí te metes ahí y ahí empiezas a buscar. Y amplía tu conocimiento, pues, como siempre ponemos aquí, amplía tu conocimiento. Pues bueno, Six Line, aquí está, es parte, esta canción la van a escuchar en la posada de Estación Rock. Y bueno, esperemos, ¿se va a escuchar igual los teclados? Sí, porque va a ir el Iván. No, va a tocar Iván. Igualito. No, te digo, va a ir con nosotros como invitado, pues. Okay. Va a tocar con nosotros, tanto esta nueva canción como el tributillo que traemos a Tierra Santa. Pero y ya nos dijeron más o menos qué rolas van a ser, se van, sí, a aventar, y ahí vamos a poner. De hecho, ya para la siguiente semana vamos a poner otra rola. Ya puse las dos rolas más que ha sacado Tierra Santa del disco nuevo que van a sacar a finales de este año, que es el que van a estar promocionando en esta gira. Y pues bueno, también vamos a traer el nuevo tema, me lo acaba de mandar Henry Barra, el bajista de Acero de Guerra, el nuevo tema que acaban de armar, me lo acaba de mandar ayer, pero ya no tuve chance de acomodarlo este viernes. El próximo viernes vamos a poner el nuevo tema de Acero de Guerra, junto con, bueno, vamos a poner el resto de las bandas. Ominous Libitum también acaba de sacar nuevo disco, nueva producción, ya lo pusimos ahora en septiembre. Sangre y Fuego también tiene nuevo material, lo vimos en este año. Entonces, bueno, está suave, va a estar suave. Pues vamos a ver a Tierra Santa, ¿no? Yo ya tengo mis boletos. ¿Ya? Ya el lunes mismo fui al Marico y... Oh, ya, perfecto. Entonces ahí vamos a andar. Pues ahí nos vamos, ahí nos vemos. Pues allá, ¿no? Nos acomodamos, ¿sabes? Elías León, saludos. Saludos, Elías. ¿Sí? Buen amigo. Tu señora esposa te está mandando, no sé, mensajes subliminales. ¿Qué que puso? No hay. Nada, no me pone ahí. Estás... Ah, ya vi. Oye, Cocosolo Social Club. Órale, Social Club desde La Habana, Cuba. Órale, ¿qué ondas? ¿Cómo están todos por allá? Menos mal que muy bien, en Habana. Muy bien, allá desde La Habana, Cuba, y nos están viendo allá. Muy bien. Así es, Miriam, se escribe mejor tragedias amorosas o lo que sea. Pues sí. Bueno, vamos ahorita con más música, seguimos platicando. Nos queda bastante rollo, nos queda bastante cerveza también. Entonces, vámonos con Mala Bestia. Es una banda muy suave entre hardcore punk ahí. ¿Cómo te hacía? Y fíjate que sí. Estoy convencido. Sí, yo, Bob, el hijo de mi madre. Yo y mis amigos robábamos farmacias. Atracamos todas las farmacias de la costa oeste, estuvieran abiertas o cerradas. Nos daba igual. Solo cambiaba la estrategia. Pero que nadie piense que era fácil. Es duro ser un drogadicto. Bien, aquí estamos de regreso. Pues bueno, seguimos ahí platicando con Six Line. Ya escuchamos su nuevo tema. Y pues bueno, a mí en lo personal sí me gustó. Ustedes tienen una mejor opinión. Así que ahí estamos. Es parte de la programación ya de Estación Rock. Pues qué bueno que sigue el proyecto de Six Line. Sí, la verdad que sí. Ahí vamos. Y pues se vienen cositas, ¿no? Como dicen. No, es cierto. Pues estamos sacando música, pues tenemos ahí pues algunos eventos, pues por lo menos el de Estación Rock y pues la posada y pues ahí lo que se ven, ¿no? Que vamos abiertos ahí a lo que digan. ¿Organizas este año el Vortex? Entonces, ¿eso lo tienes pensado seguir haciendo? Sí, de hecho contigo, ¿no? Hemos hablado de es en abril. Ok. Pues pasando la posada, vemos. Okay. A ver si ahora sí podemos traernos allá a los... A estos de Obregón que me has dicho, ¿cómo se llama? Ah, sí. Lo vamos a checar. Vamos a ver. De hecho, Pero sí, o sea, la idea es continuar con el evento, pero ahora respaldados por la marca Estación Rock. Ok. Muy bien. Y de ahí me parece muy bien. Vamos viendo qué más sale. Muy bien, me parece muy bien. Vámonos hasta Argentina. Argentina, hay dos bandas que les voy a presentar a continuación. Me gustaría, ya los había programado. Bueno, una de ellas, Waste Rock. Pero la primera se llama Vimanas. Esto nos lo mandó nuestro buen amigo Ezequiel, mejor conocido como el Nahualero de Mendoza. Él allá vive en esta población de Argentina, Mendoza, que bueno, se hizo conocida esta población porque de ahí nació y ahí murió pues Marciano Cantero. Está pegado allá a la cordillera de los Andes, pegado allá para Chile, y pues bueno, ahí hemos tenido muy buena comunicación. Y me ha mandado bandas muy interesantes de allá de su región. Y esta es una de ellas, Aurea. Y bueno, nos mandan saludos desde allá, desde Argentina, Vimanas. Vamos a escucharlos. La verdad es que muy interesante lo que están haciendo por aquellos rumbos. Ya le dije que me tengo que parar en aquellos lugares. Buenas, soy Pacha de Guimaras. Somos una banda de rock alternativo de Argentina. Desde Mendoza queremos mandarle un saludo grande a Claudio Laguna y a toda la gente de Estación Rock. Muchísimas gracias por difundirnos y escucharnos. Les mandamos un abrazo grande a todos ahí en México y los invitamos a entrar a Guimaras Rock, que es nuestro Instagram. Ahí van a encontrar links con nuestros canales y redes para poder escucharnos y seguirnos. Aguanten. Cerveza light. Lo único que nos importa es que te guste el rock. Cualquiera y que seas feliz. Estación Rock. Rock, la radio que suena en todo el mundo. Estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Wayne Stock. Esta es una banda también argentina, Family Disco, yeah. Es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Y anteriormente a Vimanas. Este tema, ahí está banda de allá de Mendoza, también allá en Argentina, que nos hizo llegar, pues, también nuestro buen amigo Ezequiel, allá de, precisamente de esta ciudad, de esa región ahí de Mendoza, que nos han mandado bandas muy interesantes. Muy bien. Bueno, ya andamos sobre la recta final, ya estamos sobre las, después ya para la última hora de Estación Rock. Bueno, vamos a escuchar a dos bandas. Una es de República Dominicana. Black metal de República Dominicana. Todo el mundo dice que República Dominicana pues son salseros, cumbiancheros y tropilocos. No, pues hay black metal en República Dominicana. Y la otra es una banda mexicana. Ellos son de Guadalajara, también son de black metal. Satanás Dominion, y de República Dominicana se llama Genocidia. Así que vamos a escucharlo. Esto nos mandó nuestra buena amiga Eva María Cópira. Ella es una promotora que siempre nos manda bandas muy extremas. Ella está radicando, ella es polaca, allá vive en Polonia, en el sur de Polonia, y habla bien español, fíjense, habla bien español porque se casó con un argentino. Le pregunté, oye, ¿cómo diste con este personaje allá? No, lo que pasa es que venía con una banda y pues bueno, allá tocó en Polonia y pues ya nos hicimos ojitos y se quedó aquí y la vamos aquí. Entonces, pues bueno. El sueño. Entonces, a Polonia. Pues bueno, tiene ahí dos niños argentino-polacos. Ahí podemos decir, ella vive en Polonia. Y pues bueno, habla bien el español. Me platicamos ahí de vez en cuando se puede, por la diferencia de horarios, pues no. Entonces, ella es muy especializada pues en bandas extremas y a veces me manda bandas de países que yo ni me imaginaba, ¿no? Que hubiera metal. Por ejemplo, Arabia Saudita o no sé, Birmania, ¿no? Así que iba a ser un chiste muy funable. Sí, de black metal África. Sí. Hay una banda, por ejemplo, ahí de black metal, ahí de africana por ahí, o sea, pero sí es cierto, o sea, donde quiera me dijo, material, y si a veces se oye bien, entonces bueno, vámonos ahorita hasta República Dominicana, Genocid con Holy Secretion y Satanás Dominion de Guadalajara, aquí en Estación Rock. Yeah. llegué, bueno, fui a despedir a Six Line, que, bueno, buena onda estos morros. Y la verdad, pues, tuvieron ahí un impasse, ahí problemillas, pero afortunadamente los arreglaron. Y bueno, ahí está el ejemplo, acaban de sacar un nuevo tema, y bien hecho. Entonces quiere decir que, pues, todas esas problemas ya se superaron, limaron las perezas, como decimos por acá, y bueno, habla bien de eso. Entonces ya los tenemos ahí confirmados. Esta banda, este tema que acaban de escuchar ahorita hace rato, bueno, lo van a escuchar en vivo. Aquí están todos invitados, la entrada va a ser libre a la posada de Estación Rock. La idea es que todos vayan, que se junte toda la raza, y pues bueno, hagamos entre todos una muy buena fiesta para, pues bueno, recibir o el próximo año, o para despedir este, ya en estas fiestas de Navidad, pues aquí en el mes de diciembre. Así que ya lo saben, jueves 19 de diciembre en el bar La Bohemia, en el centro. Ya la mayoría, y sobre todo la gente que me está escuchando a través de Lobos FM 103.5, ya saben, pues, que en La Bohemia los jueves, por lo regular, ya son jueves clásicos de rock ahí en La Bohemia. Entonces, pues, por eso decidimos, pues, precisamente que ese jueves sea la posada, jueves de rock en La Bohemia, pues jueves de la posada rock de Estación Rock. Y hablando precisamente ahí de eso, pues bueno, mando saludos al buen amigo Jorge Morales, ahí de la banda de Antecedentes. Están haciendo muy buena chamba, la verdad, están muy movidos, es una banda de reciente formación. Tocan aquí en lugares, barecitos, tienen un buen set de covers, y recientemente pues tocaron en un lugar nuevo que acaban de abrir aquí en el centro de la ciudad. Le abrieron a Element, y bueno, hubo muy buena recepción, según lo que me estaban platicando. A la gente le gustó lo que escucharon de la presentación de Antecedentes, y pues bueno, ahí está, qué bueno. Felicidades a Jorge y al resto de la banda, que de hecho también, bueno, estamos ahí platicando, precisamente viendo las fechas que ese día, el 19, pues puedan estar desocupados para que estén en la posada. Si están desocupados, bueno, ahí los van a tener Antecedentes, y creo que va a ser una buena fiesta. Así que, pues, bien por ellos. Bueno, vámonos ahorita, todavía nos queda un poquito de tiempo, pero nos queda también bastante material, y pues bueno, vámonos con ellos. Ahorita vamos a seguir, pues, aquí con Estación Rock, y bueno, ya estamos sobre la última hora y nos queda todavía bastante material. Vámonos aquí con Suidakra. Así se llama esta banda, Suidakra, que es una banda de Alemania. Y bueno, vamos a ponerlas una vez y ahorita les digo de qué se trata. Vamos a escucharlo primero, a ver qué ondas. Aquí estás escuchando Estación Rock. Gracias por estar al pendiente. We'll be right back. sentimiento musical escuchando Estación Rock. Que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar esta bandota. La verdad que cuando yo los escuché dije wow, se oyen increíbles. Esta es una banda de Portugal, se llama Terra Morta, así se llama, Terra Morta. Es una banda de black death metal sinfónico, ustedes lo acaban de escuchar. La verdad muy recomendable, a mí me llamó mucho la atención. Se formaron en 2022, reciente formación. El pasado 13 de febrero de este 2024 acaban de lanzar su álbum debut que se llama Cronofobia. Así que si tienen ustedes oportunidad y les gusta el género, bueno, ahí está el internet. Búsquenlo, Cronofobia, de esta banda que se llama Terra Morta. Terra Morta, de Portugal, y la verdad está muy recomendable. Yo me traje este tema, bueno, de todos los que tienen, este es el que más me latió, y la verdad es que si ustedes tienen la oportunidad, como todas las otras bandas que hemos programado aquí en Estación Rock, si tienen ustedes la oportunidad, les llama la atención, investiguen. O sea, métanse al internet un ratito así, que tengan oportunidad, y la verdad se van a encontrar cosas muy interesantes, y la verdad es que van a aprender, y entre más conocimiento, mejor. Así es. Bueno, ya estamos ya en la recta final, seguimos ahí con más de Estación Rock. Anteriormente habíamos escuchado a esta banda que se llama Sweet Dacra, así se llama esta banda. Es una banda también de death metal melódico, ellos son alemanes, ¿sí? Esta banda de death metal que se formó en el 94. Ya esta banda es una banda veterana por la edad y sobre todo porque ya han lanzado 16 álbums en su discografía. El más reciente, Darkan Krat, así se llama este nuevo material, acaba de salir el pasado 7 de noviembre, apenas la semana pasada, tiene pocos días el nuevo material, 16 álbums de esta banda que se llama Sweet Dacra, alemanes, y la verdad lo están haciendo bastante bien. Vámonos ya con otros materiales que tenemos aquí, otra banda también muy buena, esto nos lo mandó Katia Cuña de Against Promotion allá en Europa, es una banda de power thrash metal, ellos son de Atenas allá en Grecia, ellos se formaron en 1997 pero desde el 2010, ¿sí?, están actuando con este nombre, Desert Near the End, así se llaman. Anteriormente tenían otros nombres, pero a partir del 2010 y con el que han lanzado pues sus materiales para darse a conocer, ha sido con este nombre, Desert Near the End. Y con ellos pues vamos a escuchar el tema Oceans of Time. Esta es una banda, como ya les comento, se formó en 97, tienen 5 álbumes y este próximo 6 de diciembre van a lanzar su sexto trabajo, que se llama Tides of Time, algo así como mareas del tiempo. Así que vámonos hasta Grecia a escuchar a Desert Near the End aquí en Estación Rock. Gracias a Katia Cuña y a Games Promotion. See you. Rock. Bien, acabo de terminar de escuchar a Serpent Sceptre. Esta es una banda de death black metal. Ellos son de allá de Estados Unidos. El 19 de julio pasado de este año publicaron su EP debut que se llama Hero Phantom. Así es, y acabamos de terminar de escuchar. Nos lo mandó Zach Moonshine allá de Metal Devastation Promotion. Y anteriormente Shadow Empire, banda de heavy thrash metal también allá de Estados Unidos. El pasado, bueno, ya es un año, el 30 de diciembre, ¿no?, del 2023, pues salieron, sacó su álbum debut, y bueno, este año se han mantenido promocionándolo. Bueno, ya nos vamos, gracias por acompañarnos, gracias a Six Line que estuvo aquí con nosotros y que va, nos va a estar acompañando en la posada de Estación Rock. Y bueno, siempre nos vamos con alguna recordatorio que ha sucedido en el tiempo. Y pues bueno, hoy hace 36 años, un 15 de noviembre de 1988, se publicaba el álbum de grandes éxitos de Journey, así el Greatest Hits de Journey, uno de los álbumes más vendidos de esta banda, 830 semanas en la lista de álbums de Billboard 200. Y pues bueno, vámonos con ellos. No voy a poner las clásicas de Journey, ya basta. Simplemente me voy a despedir con un tema que me encanta de Journey con Steve Perry. Con este me voy, los espero la siguiente semana con más buena dosis de rock y metal aquí en Estación Rock. Cuídense, pórtense bien y nos escuchamos la siguiente semana. Stop stubborn, man. Only works it out the best he can.